ganando cómodamente Peñarol de Mar del Plata. Nos vamos de Mar del Plata a Capital Federal. En algún lugar de Capital Federal se encuentra este señor que es el técnico de la selección argentina. 22:42 de este día domingo. Estamos hablando con Julio Lamas. Hola Julio, ¿cómo te va? Diego Brunetti y Fabián Pérez te saludan. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, buena victoria, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Volvimos bien después del parón del Panamericano a la competencia. Estuvieron muy bien los jugadores, tanto en Comodoro como hoy en la Bombonerita, y fue un buen punto ganado y un buen partido jugado por parte del equipo. ¿Sabés algún resultado ya? No, estoy en la puerta de la Bombonerita todavía. Bueno, en el televisado, ya lo sabés, pero te lo digo, Olímpico le había ganado a Quimsa, ustedes le ganaron a Boca Juniors, están jugando Quilmes y Peñarol, hay una gran victoria de Peñarol a falta de 3 minutos por más de 20 puntos. Perdió Gimnasia de Comodoro de local frente a 9 de julio, 62-57. Lanús le ganó de local a Estudiantes de Bahía Blanca por un doble, 75-73, le estaba ganando por 20 puntos. En tiempo suplementario, la Unión de Formosa ganó en Paraná frente a Sionista, 102-93, habían empatado en 82. Regatas y San Martín están realmente muy parejos y Atenas y Libertad van a jugar el 9 de noviembre. ¿Se puede hablar de resultados raros o es tanta la paridad que hay que está bien que cualquiera le gane a cualquiera? Y hay todavía un grupo grande de equipos que no se sabe bien quiénes van a ser mejor que otros, ¿no? Pero, por ejemplo, el partido 9 de julio en Comodoro es una sorpresa. Sí, claro. Después, no lo es Lanús con Estudiantes, pero no porque tenga que, pues, porque puedan a cualquiera, porque todavía hay que ver qué recorrido hacen ambos equipos en el año, ¿no? O Boca y Obras que nos ganamos mutuamente de visita. Todo este tipo de cosas, ¿no? La Unión y Sionista también hay que ver. Sobre todo también que estos puntos se van a dividir a la mitad y no van a marcar una tendencia. Entonces, las sensaciones son las mismas, ¿no? Que cuando el punto es entero, pero la realidad no lo es. Así que fuera de Peñarol, que uno sabe bien de qué son capaces porque lo han demostrado muchas veces, eso. Hay 7, 8, 9 equipos muy competitivos que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Julio, bueno, el partido había arrancado con un tono de paridad, un poquito mejor Boca en el arranque del primer cuarto. Después ya en el segundo cuarto le empezaron a encontrar la vuelta, tuvo una gran entrada Ale Constant, que a mi entender está jugando un torneo muy bueno. El equipo se empezó a manejar un poquito mejor y también sumó lo suyo Tyler Field, ¿no? Sí, ambos le metieron una energía defensiva y una presión defensiva a los jugadores que tomaron. Alejandro Albace de Boca no lo dejó dirigir ni organizar, y Tyler le dio mucha solidez a la defensa del equipo y al rebote, y empezó por ahí, ¿no?, la ventaja que empezamos a sacar, más allá de que la verdad que hoy hubo muchos jugadores que tuvieron un buen partido y que la diferencia creo que no es real, que también nos aprovechamos de agarrarlo a Boca con un O'Bannon disminuido. Se dio la situación de que muchos jugadores jueguen bien hoy de hora. Creo que funcionó bien el equipo y jugaron muy bien varios jugadores en distintos momentos del partido. Julio, recién hablabas de lo bien que habían arrancado después del parate por los Panamericanos, y en ese arranque hubo cambio de extranjeros. ¿Qué expectativas tenés con estos dos nuevos jugadores y qué viste, qué te atrajo como para sumarlos al equipo? Y la expectativa es que se integren y que hagan un aporte al equipo, ¿no? Lo que tienen ellos para nosotros en este momento, que ambos juegan en la posición en la que necesitábamos a los jugadores, ¿no? Son un 3 y un 4. Tienen experiencia y saben jugar ambos. Los dos están fuera de forma y eso no permite ver totalmente cuál es el mejor nivel de ellos, pero hasta acá se han mostrado bien predispuesto, interesado en todo lo que tiene que ver con el equipo para integrarse y están haciendo las cosas bien, ambos. Me parece que es imposible medir en menos de un mes, ¿no? Así que vamos a tratar de tomarlo con calma y por lo menos mirar todo noviembre. Para colmo, en una semana en la que jugás viernes, domingo, martes, viernes, domingo. Claro. Tantos partidos, no se puede todos los días estar haciendo un como un balance de un jugador, porque termina siendo desgastante, ¿no? Claro, tenés una serie de partidos, bueno, todos aquellos equipos que intervienen en otras competencias que no son solamente la Liga Nacional, obviamente que tienen que reprogramar partidos, y ahora se les junta, porque se viene el Super 8, que es un torneo que me imagino que también a obras sanitarias le interesa mucho disputarlo, estar entre los 8 mejores de la Liga Nacional. Sí, yo creo que una cosa buena del equipo en los últimos tiempos es que nos hemos convertido en un equipo competitivo. El título de la Interliga así lo demuestra, también el estar en el final a 6 de la Liga Sudamericana. Y si podemos clasificar para el Super 8 esta semana, también va a agregar. Estar en esas competiciones es una muestra de ser competitivo. Después, si lo conseguimos, vamos a querer hacer un buen papel en ambos lugares. De hecho, en la Liga Sudamericana ya lo queremos. Y bueno, si clasificamos para el Super 8, también vamos a querer hacer un buen papel. ¿Cómo ves este andar de obras en la Liga, comparando al que ya dirigiste la temporada pasada? ¿Ves que estás con diferentes actores, ¿no? Con diferentes jugadores, digo, a esta altura del año, ¿estabas mejor el año pasado? ¿Estás mejor este año? Igual. Que no quiere decir que el equipo juegue igual o que tenga el mismo perfil, y no sé cuál va a ser el resultado final de este. El del otro ya lo sé, pero el de este no. Claro. Pero en comparándolo con el año pasado, en resultado, más o menos al mismo nivel, y en nivel de juego también, siendo este un equipo más experto, más duro y menos veloz que el del año pasado. Pero después hay que esperar todo el año, ver cómo pasamos el verano, ver cómo reaccionamos ante una derrota, ante una victoria, qué sacrificio estamos todos dispuestos a hacer para tratar de dar lo máximo. Yo con el equipo el año pasado, cuando terminó la temporada, me quedé con la conciencia tranquila, más allá que el estado de ánimo venía agridulce, porque no dolió quedar eliminado en cuarto al final, no, claro. No, para qué vamos a engañar, pero sé que el equipo dio todo lo que tenía y que ganar un campeonato siempre es un a mí me genera respeto, y el Interliga es un torneo difícil y el equipo lo ganó bien. Después jugamos mal en el cuarto final. Quinza jugó bien, mejor que nosotros, y nos quedamos ahí con un sabor amargo, pero el equipo del año pasado me parece que lo hizo bien. El de este año me parece que también lo puede hacer bien, pero tenemos que demostrarlo en la cancha, ¿no? Julio, bueno, hablabas recién de la comparación con el equipo del año pasado, lo que te preguntaba Fabián, y hablabas de un equipo quizás menos rápido, pero con más experiencia. ¿Esa es una de las claves de obras esta temporada? El otro jugaba como con lo que tenía el otro, ¿no? Que era un equipo muy veloz, que anotaba muchos puntos de contraataque todos los partidos, y que tenía penetración incluso en el ataque fijo. Este juega con otras cosas, que tiene experiencia, es más duro, tiene más es más áspero en determinados lugares de la cancha, y puede llegar a tener más tiro exterior, depende, hay que ver, puede llegar a tener más tiro. Pero más que, digamos, me parece bueno, válida la comparación hasta un lugar, va a llegar un momento que nos vamos a olvidar de lo que ya pasó, y vamos a estar únicamente hablando de, espero que se hable mucho de este equipo, que nos ganemos, que se hable de nosotros y bien, ¿no? Bueno, acaba de llegar otro final más. Nos pone Jessica Fuente ahí detrás del vidrio. Dice que Peñarol le ganó a Quilmes de Mar del Plata 87-72. 87 para Peñarol, 72 para Quilmes, que viene sumando su segunda derrota consecutiva. También lo vimos en el televisado frente a Estudiantes de Bahía Blanca, perdiendo ese día televisado 76-68. Quilmes que se queda en la última posición de la zona norte, que Peñarol da un paso más, si bien es cierto que tiene un partido más también, da un paso más a la clasificación para el Super 8. Está pareja igual, hay que sacar las cuentas, ¿no? Porque más allá de que uno hace cuenta, está todo muy, muy, muy parejo, muy apretado también en lo numérico. Sí, es que la realidad es que está bastante parejo en el nivel de juego y como consecuencia en lo numérico. A mí me da la impresión de que para la clasificación para el Super 8 hay 5 equipos para 3 lugares. Bueno, después también hay que sacar cuenta quién es el mejor cuarto. No tengo tan claro cómo está el cuarto de la zona norte, porque bueno, es una etapa del año en la que se vive intensamente la zona sur, y ahí bueno, yo pienso que a nosotros nos falta una victoria para poder conseguir la clasificación, y vamos a intentarla el martes, porque también si nos ponemos a ocupar el tiempo ahora mucho en pensar en 3 partidos, podemos cometer el primer error, ¿no? Y en definitiva pensamos en uno, que es el Estudiante, que la verdad nos ganó muy bien en Bahía Blanca, nos ganó claramente, y bueno, es ahora el objetivo nuestro tratar de revertir esa situación, jugar mejor que ellos y ganarle. ¿Te gusta la liga, Julio? Sí, me gusta, pienso que es la mejor en mucho tiempo, y que consagrado equipo de Peñarol, hay como 7 u 8 candidatos a tratar de estar en semifinales, y eso es muy atractivo para el espectador, y me parece que hubo un montón de regresos que jerarquizan la competición. El de Pablo Quintero es un regreso tremendo, de primera línea. El de Stani y el de Sandes son de nivel, y sumado a varios otros, y algunos de un año antes, como el de Juan Gutiérrez u otros más, varios más, ha hecho que la competencia esté muy difícil. Acá no se puede pasar, sí se puede, porque de hecho sucede, pero cuando pasas un mal momento, 2 semanitas, perdés partidos contra cualquier equipo que te toque, y ni hablar fuera de casa, cualquier victoria fuera de casa cuesta mucho trabajo. Bueno, Julio, nada, gracias por el contacto, gracias por el tiempo. Ya estamos llegando a las 23, vendrán las noticias. Luego tendremos la palabra de Álvaro Martín para hablar un poquito del lockout de la NBA junto a Leo Montero. Mira qué interesante. Sí, señor. Sí, señor. Olímpico le ganó a Quimsa, ahora le ganó a Boca. El clásico de Mar del Plata fue para Peñarol, 87-72. Sorprendente victoria de 9 de julio, 62-57 a Comodoro allá en la Patagonia. La victoria por un doble de Lanús frente a Estudiantes de Bahía Blanca, 75-73. La victoria en suplementario en 82 de la Unión de Formosa, 102-93 a Sionista. Están jugando San Martín de Corrientes, Regata, Atenas, Libertad, el 9 de noviembre. Julio, gracias. Gracias a ustedes, un gusto. La palabra de Julio Lamas, técnico de obras y también de la selección argentina. Todo el básquet lo lees en un solo lugar.